En Radio Goga también entras en sintonía con el medio ambiente. Eco Goga, todos los jueves de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva edición del programa que sintoniza con el medio ambiente. ¡Ah, qué bonito! Esto es Eco Goga y los vamos a estar acompañando hasta las 5 de la tarde a través del 103.5 en el dialo, sino también a través de la página de Radio Goga, www.radiogoga.com. Nos escuchan desde cualquier lugar del país o del mundo, sí, hacemos Eco Goga, Matías Olivera en controles, Roberto Rosenthal en la co-conducción. Muchas gracias, muy bien. Muy bien, dice, no te pregunte cómo estabas. No, que muy bien está la co-conducción. Ah, bien, ¿y vos cómo estás? Muy, muy bien. ¿Cómo te tiene la ceniza, Robert? Medio mareado, me parece que vamos a tener que comprar barbijos muy pronto, ¿eh? Sí. Ya estás vendiendo barbijos vos, ya no, te veo no, tu beta comercial, ya no, te la noté ahí. Y también nos acompaña en la co-conducción José Luis Vecina. ¿Cómo anda, José Luis? Muy bien, muy muy tranquilo, muy relajado, contento. A vos te encanta la ceniza. Sí, sí. Estás dentro de tu mundo. Así el ambiente esté nublado y con niebla, así, brumoso. Me parece maravilloso. Hay que tomarlo de esa manera, hay que tomarlo de esa manera. Muy bien, vamos a ver si aprendemos de vos, José Luis. Mi nombre es Sandra Canosa. Ah, cierto, cierto. ¿Cómo estás, Sandra? Yo estoy mareadita también. Ah, ¿viste? Capaz que se note durante la... Así como me siento... Eso no es ceniza, eso es vino. No bebo vino. Pero no, realmente, no sé si será la ceniza. Yo le echo la culpa a la ceniza porque a qué le voy a echar la culpa. A la baja presión, creo que tenemos baja presión atmosférica. También, ahora vamos a ir al Servicio Meteorológico Nacional para darle más datos. También tenemos información con respecto a las cenizas y a la actividad del cordón cauce. Sí, ustedes se pueden contactar con nosotros y también formar parte de la producción de Eco Goga a través de las siguientes líneas telefónicas: 455-800 y 455-999. También lo pueden hacer a través del Facebook, de la página de Facebook, que es www.facebook.com/Eco Goga. Y ahora sí, comenzamos musicalmente de la siguiente manera. Mis sueños son como el agua, se va. para encontrarte despierto. Aunque el agua cristalina se ha dormido en la laguna, sigues inundando mi alma como una inmensa fortuna. Yo soñaba y al canal quiero decirle: mis sueños son como el agua, mis sueños son como el agua, de Bani nunca regresa, alegre corre cantando, dejando atrás la tristeza. Ya estamos en, de vuelta acá en el aire. Te escuchamos a Peteco Carvajal en Chacarero de los Lagos. Sí, muy buen tema. Muy bien. Bueno, vamos con el segundo segmento que le corresponde a las efemérides. ¿Y qué tenemos hoy, Robert? Mira, tenemos que el 24 de octubre fue el Día de las Naciones Unidas. Ajá. Es cuando se forma las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Después, ¿verdad?, de la Segunda Guerra Mundial y en base a la Unión de Naciones, que antes eran las potencias Inglaterra, Estados Unidos y unos cuatro torrantes más. Porque Francia. Sí, Francia, y no estaban ni Italia, ni Alemania, ni Japón. A partir de ahí, y con intenciones de que sea para la paz, se hacen las Naciones Unidas, se abre a todo el mundo. Y los países fundadores, más China, conservan el derecho a veto. Ajá. Con lo cual, ya están mintiendo en los vistos. Claro, porque en la ley fundamental de Naciones Unidas dice que todos los países son iguales, no importa el tamaño del país. Pero estos cinco conservan el derecho a veto, o sea que ellos son más grandes que todos, ¿no? O sea, es una contradicción. Sí, es una mentira en realidad. Y va, se está viendo cómo actúan, ¿no? O sea, está lo que es el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, la que decide, incluso arriba de la voluntad de los 156 países que tenemos opinando ahí. Pero los cinco grandes son los que pueden vetar o pueden invadir, como en el caso los de los que deciden. Claro. Uno puede ir allá, decir lo que quiera, nadie se va a ofender, pero tampoco le va a hacer caso. O sea que es interesante, una demostración de indiferencia política. Ajá. Entonces tenemos también que el 28 de octubre las Naciones Unidas nuevamente aprueban la Carta Mundial de la Naturaleza en 1982. De la naturaleza. Claro. Viste que no era ni bola. ¿Viste que estamos? Tenías razón, José Luis. Eso también es, claro, es algo que analizamos siempre con Miguel Grinberg, ¿no? Cómo manejan las Naciones Unidas, claro, el tema de las políticas ambientales y cómo se entrecruzan con las políticas de intereses. Sí, y en definitiva, los únicos que le hacen caso son los países pequeños, los países que no tienen poder, porque ellos no les interesa. Los países en desarrollo. En desarrollo o los países subdesarrollados, pero ellos no le dan ninguna importancia a eso. Seguro. Tenemos, qué sé yo, Inglaterra, que derramó el petróleo en el Golfo de México, es unos desastres, después del Exxon Valdez, que también en Norteamérica, y derramaron millones de barriles de petróleo ahí y nadie dijo nada. Y a nosotros todavía nos están haciendo escándalo por el barco que se nos hundió en Antártida hace 15 años atrás. Bien, no más, estas son las efemérides correspondientes ya a fines de octubre. Sí. ¿Eh? Sí, hoy ya es el último programa de octubre, que me doy cuenta, 27. Sí, se termina octubre. Uh-huh. Bueno, y hoy también recordamos el primer aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Del expresidente. Ya hace un año. Un año se cumplió, exactamente. Bien. Bueno, dichas las efemérides, vamos con lo que vamos a tener hoy en el programa. Vale. Bueno, vamos a estar en contacto telefónico, como todos los jueves, con nuestro columnista, el periodista Miguel Greenberg, que seguramente va a estar analizando alguna información, alguna noticia que tenga que ver con el medio ambiente. También hoy nos vamos a comunicar con Catalina, desde El Hoyo, porque ella va a estar coordinando el taller de botiquín natural que se va a estar haciendo este próximo sábado 29 de octubre. Así que vamos a ver qué ponemos, cómo armamos en nuestro botiquín natural. Vamos a estar hablando con Catalina. También tenemos... Un rollito de hilo para el empacho. ¿Cómo? Un rollito de hilo para el empacho, para medir el empacho. ¿Ah, sí? No, no, no, eso seguro que no. Está, es en base a hierbas medicinales. Ajá. José Luis. Bueno, y te vamos a estar dando también toda la actualidad con respecto al medio ambiente. Ahora en el próximo segmento te vamos a estar diciendo, por ejemplo, la última información que brinda el Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur con respecto a la actividad del cordón Cauce. Y sí, también respecto, durante el desarrollo del programa, respecto a la alerta roja que se está dando en comunas aledañas al volcán Hudson. Esto sería en la región de Aysén, en Chile. Sí, y sería altura de Santa Cruz, ¿no? Hablaremos que en realidad las cenizas son de ese lado, las que vienen en este momento, estamos soportando. ¿Sí? Me dijeron que son del Jackson. Después vamos a leer bien y vamos a ver de dónde será. O vienen de los dos lados. ¿Qué importa de dónde viene? De arriba viene. Bueno, y muchas noticias más. Por supuesto, también lo que tiene que ver con el terremoto, los terremotos en Turquía. En Turquía, Japón. En Japón. Uh-huh. Y había otro terremoto más. Sí. Está en la Isla de Hierro, que está por una erupción volcánica que está. Y vamos a escuchar buena música para poner un poquito más de... Sí, antes que se acabe el mundo. Por favor, que se acerca el 2012. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco. É um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, o anzol, é peroba do campo, é o pó da madeira, caindo a candeia, é uma tinta pereira, é madeira de vento, arrimanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comeira, é a chuva chovendo, é conversa, ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um breu, é uma ponta, é um ponto, é um pino, é um galo, é uma conta, é um ponto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro guiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz da manhã, são as águas de março, fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração. Cobra é um pau, é João, é José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto, de topo, é um pouco, sozinho, é um passo, é uma ponte, é um samba, é uma rã, é um belo horizonte. É uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, vinho, peixe, coco, ovo, vinho, água, vidro, vida, ó, ponte, porte, aço, sol. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Badaba, bade badida, zazaziza, azanamenha, anadede, bananede, bananede, anadade, anadada, anadadede, anadadede, anadadada. Seguimos en Eco Goga, 3 y 22 de la tarde. Te digo la temperatura en este momento, antes que se me vaya el Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, pero estoy tratando de ponerlo y no viene. Dale. Ahí está. Es de hoy, jueves 27 de octubre, cielo parcialmente nublado con presencia de ceniza volcánica, 20 grados 3 décimas la temperatura en estos momentos, la visibilidad muy baja de 5 kilómetros, humedad del 46%, la presión atmosférica es de 970 hectopascales y el viento por suerte se encuentra en calma. Vayamos pidiendo una lluvia. Estaría muy bueno una lluvia para esta noche. Yo encargué para esta noche. Para cuando quiera, pero que llueva un poquitito, porque viene muy bien aplacar este manto ceniciento que tenemos en los aires. Bueno. ¿Qué prefieren, muchachos? ¿Voy con la agenda o voy con el informe del Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur? Ese nos tiene inquietos. Bueno, lo que dice este Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur, que corresponde al Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, con respecto a la actividad del cordón Cauye en las últimas 24 horas, dice que el nivel de alerta volcánica es rojo. Esto significa erupción menor. El proceso eruptivo es de baja intensidad y tendencia estable. Los peligros indicados en el nivel de alerta volcánica actual se reducen a caídas de cenizas finas que pueden causar algunos problemas en el tráfico aéreo dependiendo de la circulación atmosférica y posibles lares secundarios con la ocurrencia de lluvias y otros procesos de deshielo. Los principales cauces que pueden ser afectados por estos lares son al noreste de los ríos Nilahue y Contrafuerte, al sureste de la cuenca del Golgol y los cauces del Parque Nacional Puyehue. El análisis de la actividad sísmica revela que el proceso eruptivo del cordón Cauye continúa con baja intensidad y con poca emisión de material particulado. Aunque la actividad se ha incrementado en los últimos días, no se han registrado señales relacionadas con un nuevo aporte magmático desde zonas profundas que indiquen la cercanía de otro proceso eruptivo de las proporciones del registrado en junio pasado. Se resalta, como se ha mencionado en los reportes anteriores, que las posibilidades de eventos explosivos menores aún permanecen debido a posibles obstrucciones del conducto por la lava emitida y o a cambios en la dinámica de la erupción. Este es el último informe que da entonces OVDAS, Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur, con respecto al cordón Cauye, pero después vamos a dar información con respecto a la alerta rojo y ya también a la evacuación que se está haciendo en toda la región Aysén por posible erupción del volcán Hudson. Tiene que ser un gringo que venía a joder. ¿Cómo? Tenía que ser un gringo. Don Hudson. Bueno, ¿querés mandar saludos? Sí, por favor, que la gente está esperando ansiosa los saludos. Ansiosa los saludos. Sí. Bueno, mandamos un saludo grande a Cecilia Lara del Boje, que nos escucha y aporta siempre con este programa. Claro que sí, un besote, un beso, Ceci. Que acompañó ahí en el baile en el otro día con el ciclo Baja Tensión en Larsa, sí, que tocaron los chicos de Tierra Negra. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno el ciclo Baja Tensión, lo seguimos esperando en el hoyo. Sí, sí, alucinante. A Dani y Clay también le mandamos saludos, que nos escuchan todos los jueves. Al Peuco, a María. Claro que sí, al Peuco, Peuco, permiso, ¿no? Me sumo el saludo, sí, al Peuco. Sí, sí, al señor de los pájaros. Bueno, yo también, pero para no ser menos. A Mariana Maldonado y sus dos angelitos de Caleta Olivia, que nos escuchan desde allí. Un muy feliz cumpleaños para este 30 de octubre, el domingo, a Eduardo Schilder de Villa Porredón, que también nos escucha desde allí, de Buenos Aires. Y también felicidades a Guilmar y Yegüen en su aniversario. 6 años cumplen hoy de estar juntos, por muchos más, chicos. A Cris y Nico del Hostel Las Camorras, que también nos escuchan. A Camila y Mariel de Lago Puelo. A Diana, que nos está escuchando en este momento. A Adri Calvin y César Masachesi del Paraje Entre Ríos. A Marcela y Eduardo Hover de Caballitos Buenos Aires, que están por tener un bebé. Ahí están los dos ansiosos. Les mandamos un saludo gigante desde el Bolsón. A Ramiro Blanco del Canal 36 y a Fernando también le mandamos saludos, que nos están escuchando. A Isorina y Jacinto Aponte de la calle Rivadavia. ¿Eh? Sí. ¿De la calle Rivadavia a Buenos Aires? No, de acá. De acá del Bolsón. No conozco la calle Rivadavia. Pidió que manden un saludo. Sí, bueno, saludos. A Isorina y Jacinto Aponte, muchos saludos. A los socios y amigos de la Feria Regional también les mandamos saludos. A la gente de la Saladita, que se hace todos los viernes, sábados y domingos en la Costanera. Ajá. También a la Asociación Reino Verde le mandamos un cariño muy grande, todos los que nos escuchan. A Cristina Navarro de 25 de Mayo La Pampa también le mandamos un cariño muy grande. Bueno, respira tranquilo. 3:27 de la tarde. Vamos con un tema musical y volvemos con una econoticia. Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah. Econoticias. Información ambiental en Ecogoga. Econoticias. Asciende a 534 el número de muertos por el terremoto en Van, en Turquía. Al menos 534 personas han muerto y otras 2.300 resultaron heridas en el terremoto de 7.2 grados en la escala Richter que sacudió el domingo pasado la región de Van en el sureste de Turquía, según el último balance ofrecido por la Administración de Desastres y Emergencias del gobierno turco. Según esta entidad, 185 personas han sido rescatadas con vida por los equipos de rescate de los escombros, a los que quedaron reducidos muchos de los edificios desde que se produjo el sismo. Empresas mineras y petroleras deberán liquidar los dólares de sus exportaciones en el país. Así lo dispone un decreto presidencial. La medida establecida en el decreto 1722, publicado hoy en el Boletín Oficial, elimina el régimen especial del que gozaban las exportaciones de petróleo, gas natural y licuado y productos mineros. El texto lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández, el jefe de gabinete Aníbal Fernández y el ministro de Economía Amado Boudou. Radio Goga 103.5. Espacio publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio, recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Esta semana en Revista Barcelona, elecciones y semana Néstor Kirchner, la fuerza del Tomuer, exclusivo, denuncian un plan secreto del oficialismo para seguir gobernando el país, amparándose en el enorme caudal de votos que obtendrían en las elecciones. Además, miles de turistas de Bariloche y Villa La Angostura se preparan para elegir a la Reina de la Ceniza 2011. Revista Barcelona, es semanal y sale los viernes. Revista Barcelona, una solución europea para los problemas de los argentinos. Balú Escape. O'Neill, Creal, Circa, Box, Rusty, Efecto 1, Simit. Indumentaria y repuestos para skate. Un local con toda la onda. Balú Skate. Avenida San Martín 2175, El Bolsón. Balú Skate. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señora Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale. ¿Qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho. ¿Algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en El Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, rotisería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Baja tensión. Ciclo musical sin estrés. Este viernes, Anael Lugones y Jonah Kurfirst, guitarra, teclado y voz, hacen canciones. Desde Rey Sol, ruta 16, kilómetro 13, Lago Puelo. Fin de espacio publicitario. Hay radio para entretenerse. Hay radio para disfrutar. Hay radio para pensar. Y para pensar en nada. Hay radio con gusto y para todos los gustos. 103.5 Goga. Hay radio. 3:36 de la tarde, seguimos en Ecogoga y este es el espacio en que charlamos con Miguel Greenberg desde Buenos Aires. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Sandra. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, creo que sea recíproco. Sí, estamos bien. Estamos viviendo una tarde realmente cenicienta. Totalmente. Ajá. Sí. Entonces, estamos acá con Roberto, mareaditos los dos. ¿Qué tal, Miguel? No se pierden las ilusiones. Sí, debe ser. No sé si se habla del tema o se da cómo están las noticias por allá con respecto a lo que sucede en esta zona con la ceniza. ¿Se escucha algo? ¿Se dice algo? No, se escucha, está presente y además la televisión apocalíptica no solo lo toma en cuenta, sino que está desde ayer percutiendo el parche del volcán Hudson, que está totalmente presente. Bien. Bueno. Además, sí. Siente la molestia en los ojos. ¿Ustedes también lo sientan? No. ¿Por la tele? Por la tele y por las cenizas. Llegó allá. Están en el ambiente. Ah, bien. Sí, está bastante fuerte. Bueno, ¿cuál es el tema que nos convoca hoy finalmente, Miguel? Yo hoy, si bien teníamos en óptica o en la mira un tema, hice una típica consulta en Google. Bien. Puse la palabra Barrick Gold. Ay, me suena. ¿Qué es eso? Las dos palabras, Barrick Gold, porque sí. Quería también, así como vos me preguntás por las cenizas, saber qué noticias tenía Google de la Barrick Gold. ¿Y? Y para la Barrick Gold, el Google da una cantidad de buenas noticias que no tienen precedentes. Como por ejemplo, que sus utilidades en este último trimestre han subido el 45% porque el precio del oro ha venido creciendo. Entonces, no solamente han tenido ganancias superiores en un 45%, sino que han aumentado el 25% los dividendos a los accionistas. Quiere decir que no tienen nada de qué quejarse. Ahora bien, la Barrick Gold, como todo el mundo sabe, es la mayor empresa minera del mundo en la explotación del oro, ¿sí? Sí. Bien. Es de origen canadiense, pero está en todas partes, y como está en todas partes, también está en la Argentina, también está en Chile, también está en la República Dominicana, en Perú. O sea que no es como Dios, pero se parece, ¿sí? Es universal. Es universal. Pues bien, el Google también me aportó algunas informaciones con las que yo quiero construir un comentario, porque verdaderamente es una cuestión bastante preocupante. Lo que primero quisiera destacar es que hay un acuerdo secreto entre Argentina y Chile a favor de esta compañía minera. Sí. Esto lo denuncia en su nuevo libro El Mal, que hizo Miguel Bonazo, donde sostiene que este acuerdo secreto es un convenio binacional que se firmó después del Tratado de Integración y Complementación Minera que suscribieron en 1997... los expresidentes Carlos Menem por la Argentina y Eduardo Frei como presidente chileno, con la intervención, por supuesto, del señor Peter Munk, que es el presidente de Barrick Gold. Sí. Y el mismo autor dice que de esta manera Barrick Gold se ha convertido en una especie de tercer país virtual entre Argentina y Chile, porque en la cresta de la cordillera de los Andes ahora tiene un área de suficiencia minera que tiene una superficie de alrededor de 340.000 kilómetros cuadrados, lo cual es un pedazo de territorio. Ahora bien, yo no quiero caer en el en el rezongo así de la confrontación de ecologistas versus minería, porque por supuesto que hay actividades mineras no solo necesarias sino también útiles. Esto tiene que ver con los mármoles, tiene que ver con una cantidad de extracción que se hace de la tierra y de las montañas, que solventan una industria necesaria, repito, y al mismo tiempo rentable, porque ya se trate de empresas nacionales o internacionales, por supuesto pagan impuestos y con esos impuestos se construye cosas que los pueblos necesitan, ¿no? Sí. Pero ocurre que esto se inserta en un cuadro mayor, donde la minería y las concesiones para hacer represas hidroeléctricas se están expandiendo en la zona andina, en la cordillera, a una velocidad impresionante. Por ejemplo, este 20 de octubre encuentro en noticias de Google que dice: indignación en Aysén ante la entrega de 300.000 hectáreas a concesiones mineras y represas. La Hidro Aysén es una empresa que está actuando en el sur de Chile. Si uno busca el mapa, encuentra que es una zona llena de reservas naturales y de parques nacionales. Y todo este proyecto de Aysén en Chile tiene, digamos, no un eco exactamente, pero sí una réplica del lado argentino, especialmente en el lago Pueblo y en el río Pueblo. Sí. Donde hay, vos me lo mencionaste en un correo, hay un proyecto de represa. Sí, la represa El Portón, acá en la zona de la cuenca del río Pueblo. Exactamente, donde vemos cómo de una manera aceleradísima todas estas empresas se están llenando de oro, explotando el oro, pero al mismo tiempo están teniendo un impacto ambiental disfrazado de progreso. Claro. Porque, ¿qué ocurre? Voy a dar unas cifras con las cuales no quiero abrumar a nadie, pero se supone que en Pascualama, que es una de las zonas críticas en la zona andina, está del lado argentino, corresponde a la provincia, son unos glaciares, ¿sí? Uh-huh. Del lado argentino corresponde a la provincia de San Juan, y del lado chileno corresponde a la región de Atacama. Bueno, la roca que se va a remover con explosivos para extraer el oro a cielo abierto, es decir, para sacar 447 toneladas de oro, que es lo que se estima que hay allí, eso va a remover 1.800 toneladas de rocas. Va a requerir 170 millones de metros cúbicos de agua. Se va a usar casi 500.000 de toneladas de explosivos. Y eso requiere, para mover los camiones y las maquinarias y todo eso, alrededor de 22 millones de litros de nafta y 110 megawatts de electricidad. Ahí sabemos por qué se necesita tanta energía. Por eso se están haciendo represas hidroeléctricas, porque es de ahí de donde va a salir la electricidad. Entonces, averigüé también, porque yo no tenía informaciones completas sobre esto que estuvimos mencionando, del río Pueblo y la represa del Portón. Ahí no es la Barrick Gold, ahí es una empresa española muy conocida que se llama Endesa. Es de capitales, discúlpame, ¿no? El sábado pasado estuve en una charla con un periodista, Mauricio Fierro, que es un periodista de Chile, decía que en realidad la empresa es italiana. Bueno, hoy en día aparece el capitalista mayor, pero de todas maneras los intereses son entre europeos, canadienses. Sí. Y la alteración que va a tener en el medio ambiente la represa del Portón es muy importante, porque es un por más que esté la cordillera y por más que esté la frontera entre Chile y Argentina, eso es apenas el principio de un complejo de represas. No se trata apenas de una represa. Claro. Y eso altera el paisaje completamente, pero va acompañado, porque uno no puede dejar de darse cuenta, que también ahí no nos lo han dicho, y por eso hay ese grado secreto en los acuerdos entre los gobiernos de ambos países, que se sigue manteniendo, que eso atrás de todo oculta nuevos proyectos mineros. Por ejemplo, nosotros oímos hablar mucho de Pascualama, que se está diseñando, pero no vemos que los diarios traigan información sobre Veladero, que es otra explotación minera que está al sur de Pascualama, también es de la Barrick, está a unos 375 kilómetros de la ciudad de San Juan, y aquí entramos en el tema del desarrollo sustentable, porque esto, también abrí la página de la Barrick, por supuesto, porque tienen una web que en castellano, porque la usan para relaciones públicas, y parece que esta mina de Veladero, que es una prolífica mínima de oro y plata, pues es también un negocio redondo y está dejando unas utilidades descomunales, y es verdad, está satisfaciendo las necesidades de gente local porque ha creado 1,000 puestos de trabajo, y los 1,000 puestos de trabajo no es solamente la gente que trabaja en la mina, sino que necesita ser alimentada, entonces ha creado empresas subsidiarias locales que hacen el catering y otras empresas locales que hacen el transporte. Y yo me pregunto, esa gente que hoy es feliz porque tiene trabajo, cuando se agote el oro y la minera se vaya, ¿a quién le va a vender el catering y a quién va a transportar? Es una buena pregunta, ¿verdad? Vivimos todos a corto plazo, ¿viste? Como estamos en la cultura del corto plazo y después no se piensa en eso, ¿no? También. Exactamente. Sí, también cabe pensar qué van a hacer en ese territorio, ¿no? Que va a estar todo contaminado. No, además de la contaminación, porque yo no lo quise mencionar para no ser tremendista, pero la dispersión de cianuro que forma parte de la explotación de la minería a cielo abierto, especialmente la minería del oro, es algo que no podemos tampoco soslayar. Y yo quisiera redondear esta imagen porque para mí realmente fue una sorpresa. Nosotros venimos hablando hace tiempo de la problemática de la minería del oro a cielo abierto, pero me estoy desayunando, gracias a Google, con una información todavía más preocupante. A ver. Resulta que, como toda esta gente tiene la tecnología supersónica para hacer vuelos aéreos con rayos X y localizar todo lo que hay adentro de las montañas, porque ya no es que hay que hacer un agujero para ver lo que hay adentro. Hoy hay tecnología de rastreo y de detección absolutamente avanzada, y se ha comprobado, y esto es que verdaderamente me crea una enorme inquietud, que Argentina, Chile y Bolivia poseen más del 85% de las reservas mundiales de litio, que es un material cotizadísimo, buscadísimo, que tiene, es uno de los implementos de toda la industria cibernética, y aquí ya no son los canadienses los que están atrás de esto, sino los surcoreanos y los australianos. Quiere decir que estamos verdaderamente bajo asedio en nombre del desarrollo sustentable. Y esto, desafortunadamente, yo no veo que se discuta en el Congreso, todo se hace a espaldas de la gente. No solo a espaldas de la gente que está en las grandes ciudades, sino allí donde se están haciendo estos proyectos mineros hay gente local, hay pueblos originarios. En este momento hay una gran, no lo está organizando Greenpeace, en este momento en Copiapó, en Chile, el pueblo de Aguita se está levantando, no en armas, sino tratando de recurrir a la justicia y tratando de recurrir a los medios de comunicación, que están todos compradísimos, porque ahora, en nombre del desarrollo sustentable, y con esto quiero redondear la imagen, estas empresas mineras, por ejemplo, construyen hospitales, sanatorios, servicios médicos. El padrino. Claro, clubes deportivos. Dan becas para estudiar. Regalan computadoras en las escuelas. Y páginas en castellano para que puedan informarse. Exactamente, pero por ejemplo, en Copiapó, la Barrick acaba de inaugurar un centro médico que se llama Teletón, que apenas, esto es en Chile, ¿no? Sí. Y esto no es que lo hacen a espaldas del presidente, con la presencia del presidente Sebastián Piñera y con los medios de comunicación y la televisión, han inaugurado esta semana, ayer, en un acto solemne, un teletón que es el primero de 14 que se van a construir en Valdivia, en Calama, en Coicahue. Es decir, es una especie, ya no es con los cristalitos de colores de Cristóbal Colón, ¿viste? Miguel, como para cerrarte, recién acabo de leer una noticia del decreto que publicó hoy, que se publicó hoy en el Boletín Oficial, el decreto 1722, en donde se elimina el régimen del que gozaban las exportaciones de petróleo, gas natural, licuado y productos mineros, y entonces las empresas mineras y petroleras van a tener que liquidar los dólares de sus exportaciones acá en el país. Lo cual yo lo veo como una excelente noticia. Una buena noticia, ¿no? Porque hasta ahora eso sí, no sucedía. Por eso. Esta gente establece sus propias fronteras, establece sus propios circuitos financieros, uh-huh, y nosotros nos convertimos en espectadores nada más. Es una buena noticia, pero yo le veo algo por debajo. Después me gustaría leerla un poco más. Porque es como permitir también, bueno, que sigan laburando, ¿no? En verdad, el emporio, mira, esto va de la mano de la otra noticia que dice que la gente, la Barrick Gold solamente se ha beneficiado en este trimestre, claro, con un 45%, es decir, no van a tener ningún problema en dejar un, en quedar los dólares acá, que eso le va a significar un pequeño déficit, porque en la otra punta están facturando muchísimo más que lo que estaban facturando el día anterior. Y nos quedamos todos con la conciencia tranquila, mira. Nos quedamos con los cráteres, porque la mitigación y la restauración que supuestamente hay que hacer en el paisaje, ya lo hemos comprobado, yo he viajado mucho por Brasil, y las compañías mineras, a la hora que tengan que hacer la mitigación y la restauración, disuelven la sociedad y se van, y dejan los huracos, ¿sabes? Bueno. Entonces, ahí estamos en el medio, convirtiéndonos en un queso gruyere, pero la parte que nos queda a nosotros es el hueco. Bueno, muchas gracias, Miguel. Cuando hago jajá, digo que el hecho de que lo estemos conversando ya también es una contribución a la concientización acerca de estos problemas. Y informarnos, porque de otra manera tampoco no se habla mucho en los medios de esto, ¿no? Así que mucha gente que nos escribe nos dice, gracias por estar hablando de estos temas, porque no es algo que sale en todas partes, ¿no? Pero si ponen Google, uh-huh, y arriba tiene un link que dice noticias, así como dice traductor, Gmail y todo ese tipo de noticias, uh-huh, y dentro de noticias ponen Barrick Gold, se van a encontrar, como yo me encontré hoy a la mañana, con un repertorio de, incluso, de, tienen una publicación, uh-huh, que se llama Sin Fronteras. Literal. Date cuenta los caraduras que son. Sin fronteras. Pero era lo que soñaba John Lennon. Sí, pero con otro vehículo de transporte. Totalmente. Miguel, bueno, un abrazo a todos. Igualmente para vos. Hasta la próxima. Chao. Miguel, gracias. Hablábamos con Miguel Greenberg y ahora vamos con un tema musical. Arma de doble filo la soledad, cabalgando, cabalgando, en cada madrugada que se te va, escapando, escapando, es aquel dedo frío que siempre está arañando, arañando, es la vieja mentira que asomó, recordando, recordando,

El gobierno de Chubut reconoce que hay cerca de 1,000 solicitudes mineras vigentes. La Dirección de Minas y Geología de la provincia del Chubut, respondiendo a un pedido de informes hecho en la legislatura con firmas de vecinos, ha expresado que hay aproximadamente 1,000 solicitudes catalogadas como vigentes para efectuar distintas etapas previas a la explotación de minerales metalíferos y radiactivos. En ese contexto, hay actualmente registradas 386 manifestaciones de descubrimiento, 431 cateos y 187 minas declaradas. Como dato aún más preocupante, se debe señalar que 237 expedientes están vinculados exclusivamente a minerales nucleares, 385 tramitan minerales nucleares y polimetálicos, el resto solo minerales polimetálicos. Se mantiene alerta roja en comunas aledañas al volcán Hudson. La medida afecta a las comunas de Aysén, Río Ibáñez y Chile Chico en la región de Aysén. Debido al enjambre sísmico ocurrido la madrugada del día miércoles 26 de octubre en el volcán Hudson, personal de Serna Geomín y autoridades locales realizaron hoy un sobrevuelo en la zona en el cual se pudo observar una columna de gases de color blanco y con poca ceniza de aproximadamente 1,5 kilómetros de altura, con la subsecuente formación de lahares por el río Huemules. Asimismo, Serna Geonim continúa con la vigilancia permanente del volcán en línea y la Dirección Regional de ONEMI mantendrá las coordinaciones con integrantes del Sistema de Protección Civil para alertar oportunamente. Garza viajera, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo va. Y aquí en mi río espejado mojan su vuelo como si fueran pañuelos que negro lavando están. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá de lejos ganó pescadores, son signos de sinsabores que distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoa de pescadores, son signos de sinsabores que distinto atardecer. Vea paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo, pachando doble su piene. Pobre de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble su bien. Sí, estamos en el aire, escuchamos uno de los primeros temas, fue Bienvenidos al Tren de Sui Generis, Charly García, y después José Luis. Y después tuvimos Armas de Doble Filo de Dino y posteriormente Luna Monti, y Garza Viajera y Juan Quintero. Claro. Por ahí no hacen bien la tarea estos chicos. Bienvenidos al tren de Goga. Y un saludo, ¿puedo mandar dale, un saludo? Sí, tenemos a la jueza que nos está escuchando. Sí. Por favor, le mandamos un saludo porque se siente muy sola. ¿Quién es la jueza? Es una chica que trabaja acá, compañera de trabajo nuestra. Esa es la chica que es tontita, viste que es buena piba. Y después le mandaron a Jorge y a Esteban, que son mi hermano y mi cuñado respectivamente, que están de viaje para acá, y bueno, que no los traten mal la ceniza. Calculo que ya habrán llegado. Te deben estar escuchando por la radio en la ruta. Rechocho, sí. Seguramente. Esperando que se abra. Bueno, ahora sí, vamos con Catalina desde El Hoyo, que tiene una invitación para hacer a la comunidad acá de la comarca para el taller de botiquín natural que se va a dar este sábado 29. Buenas tardes, Catalina. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo está la ceniza en El Hoyo en este momento? A ver... ¿Para qué salgo? Dice. Horrible. Horrible. Estamos hay menos que en Bolsón igual, ¿eh? Sí. Pero sí. Hay, en este momento hay muchísimo viento. Muchísimo. Hay en El Hoyo, mucho viento. Mira. Bueno, Catalina, taller de botiquín natural este sábado. Contanos de qué se va a tratar el taller. A ver... ¿Qué se trata el botiquín en todo caso? Entonces sabemos lo que pasa. Claro, exactamente. ¿De qué se trata el botiquín? El botiquín se trata de poder acceder o tener, sobre todo, el conocimiento de diferentes plantas o diferentes productos que podemos hacer con plantas para atender afecciones simples. ¿Sí? Sí. No sé. Por ejemplo, mi hijo acaba de llegar de la escuela con una rodilla toda hinchada porque se cayó de la escalera del comedor. Entonces, bueno, a ver, ¿qué tengo a la mano? Yo siempre tengo varias cosas a la mano, pero bueno, para que se le desinfle la rodilla. Claro. ¿Sí? ¿Y qué tenés, por ejemplo? A ver. ¿Qué tengo, por ejemplo? Para le rocié la rodilla recién con árnica y pericum, lavanda y con solda mayor. Ajá. Sí, con un poco de tintura con agua. Para que se les... Y le dije, sentate acá, ponete tu hemadona abajo de la rodilla y quédate un rato quieto. Claro. Nada, tiene un hematoma y hay que bajárselo. Uh-huh. No es grave, no es como para ir al médico, pero duele y es molesto. Claro, es como para esos primeros auxilios, digamos. Un botiquín, por ejemplo, en un botiquín, ¿vos qué vas a enseñar? ¿Qué vamos a tener en el botiquín? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener... un antifebril que no sea peligroso, pero también como antifebril o para bajar la fiebre vamos a tener cómo usar, por ejemplo, la clara de huevo, o ante una acidez cómo usar repollo o limón o un té rico de algo que nos podemos tomar si estamos muy locos, ¿sí? Sí. Que no tienen principios activos muy fuertes, pero sí actúan para la función que corresponden. Bien. ¿Sí? O sea, porque ahí todo el mundo dice, ay, total, es una plantita. No es una plantita. Hay plantitas que son muy fuertes. Bien. Entonces, este botiquín tiene básicamente cosas que atienden a la necesidad, pero no son peligrosas. Bien. Tienen principios activos peligrosos. Y con respecto a las hierbas que van a usar, o sea, ¿van a hacer algo de práctica? ¿Hay que llevar algo? No, estaría buenísimo que hagamos práctica. El tema es que desde que nos mudamos de Bolsón, que tenía un gran jardín y una gran cocina como para poder hacer chásteres de cremas y gasas y todo eso, el espacio que es como un botiquín en el patio más o menos y una cocina amplia donde poder enchastrarse tranquilo, no está más. Bien. Va a ser teoría, está bueno también. Es teoría. Ajá. Si de ahí queremos salir un domingo a ver o a preparar cosas en alguna cocina grande, que ya me ofrecieron un espacio con una cocina grande y todo, queremos hacer la práctica de cómo preparar todo esto, está buenísimo y lo vamos a hacer. Pero lo del sábado es teórico. Bien. ¿Sí? ¿Dónde va a ser? ¿Querés una José Luis quería hacer una pregunta. Disculpame. Sí. Cuando vos decís botiquín, queda el concepto del mueblecito ese que tenemos colgado en la pared y que está lleno de frasquitos y alguna otra porquería. Sí. Acá estás hablando siempre de usar plantitas que puedes tener en la huerta, o sea, todo es fresco esto. Podés usarlo fresco, podés usarlo seco o podés usarlo metido en un frasquito. Claro. Ajá. Y de eso se trata el taller. De, claro. Por eso, cómo lo uso fresco, cómo lo uso seco y cómo hago para meterlo en un frasquito que no se me pudra. Ah, está bien. ¿Sí? Aclara la duda, perfecto. Bien. Fresco, seco y con la conservación también. Claro, pero también hay, por ejemplo, hay toda una parte que son de vendas, tanto para la fiebre como para heridas, para hematomas y todo eso, que son de vendas que se preparan frescas o con tinturas y aceites y después se congelan, que si hubiera tenido hechas hoy, por ejemplo, me hubieran venido bárbaro, pero no. En casa de herrero, cuchillo de palo. Me acabaron, sí. Catalina, ¿dónde se va a hacer el taller? En la Fundación Manu de Luz, San Martín 1643. San Martín 1643. A ver, es lo de Susana Nagami. Ajá. Creo que mucha gente lo conoce más como lo de Susana que como Fundación Manu de Luz. Ajá. Acaba de entrar mi sobrino. Lo escuchamos. ¿Alguna hierba medicinal para que...? ¿Para que sobrino abra la puerta? No. Es un niño. Para protegerse de la puerta. Y bueno, es de 15 a 19 horas. De 15 a 19 horas. ¿Tiene algún costo? Me preguntaban acá a través del Facebook. 110. Estaría bueno que me llamen o que llamen a la fundación y se inscriban. Bien. ¿Sí? Bárbaro. ¿Recordá algún número de teléfono entonces para la inscripción? 471-280. 493-069. 493-069. Muy bien. Después nosotros lo vamos a reiterar. Y ya te digo que también a través del Facebook me pusieron que, por favor, el taller en el hoyo en algún momento. Ningún problema. Estaría bueno gestionarlo problema. Para. Yo tengo esta. Es una especie de. No lo hago si no me lo piden. Bien. Entonces, si lo piden, lo hago. Sí, nos pidieron acá a través del Face de COGA, que desde ya te invito cuando quieras ingresar, www.facebook.com/ecogoga, y ahí lo publicamos, y bueno, los comentarios también pidieron para que sea en el hoyo. Bueno. Bueno, algún día nos podemos juntar en el hoyo. Dale. Queda hecha la invitación. Entonces, muchas gracias, Catalina. Bueno. Un beso. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Interesante entonces la propuesta, después la vamos a reiterar con respecto a este taller de botiquín natural que tenemos este sábado, porque hay varios talleres, hay varias actividades en la agenda. Siempre haciendo lobby para el hoyo, muy bien. Claro. Pero por supuesto, el hoyo está en mi corazón. No, es interesante el tema este del botiquín natural, me parece muy piola. Ahora, es todo de uso externo esto. No, también hay de uso oral. ¿Sí? Sí. Ah, las gotitas. Bueno. Vas a tener que ir al taller. No, se me están ocurriendo las cosas que podía. Como habló de tinturas, las inquietudes, claro, para ingerir. Sí. Está muy bien. Bien. Vale, vamos con un temita musical. Gracias. Pistones de un curioso motor. Humanidad. Resortes viejos de este amor que va, memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz, narices frías de una noche atrás. Celular. proyectos de un nuevo espagueti del rock. Cíclope de cristal, devora ambición, vomita modelos de ficción. Remontar el barrilete en esta tempestad, solo hará entender que ayer no es hoy. La tarde, seguimos en Eco Goga. Lo que escuchábamos era Divididos, y no me acuerdo qué tema escuchaba. Claro, Espagueti del Rock. Qué rico rock es ese. Bien, bueno, entramos acá a través de una nota, en un debate acá en estudios. Tiene que ver, está relacionado con la información del el terremoto en Turquía, ¿no? Hasta ahora, bueno, todos los informes era todos los informes que había era que un terremoto por las causas geológicas naturales, el que de las placas tectónicas. Ahí estamos, claro. Más específicamente. Y de repente leímos en una página web, y de ahí derivamos, bueno, cuál es la fuente con respecto a esta información, otra visión, otra forma de ver el terremoto, no de ver, sino otra de ver cómo se causa, de explicar este terremoto en Turquía, y que lo hace a esta visión, dice: terremoto arma de Estados Unidos azota a Turquía después de su invasión a Irak. Este título y esta nota lo hace Sorcha Faal en español, es la traducción al español de los artículos de la autoría del sitio whatdoesitmean.com de la Orden de Sorcha Faal, con dice el blog, ¿no?, su interesante y atrayente estilo de teoría conspirativa. Vamos a leer los dos primeros párrafos como para que se sepa más o menos de qué se trata y por qué entramos en debate si lo leemos o no lo leemos y que no puede ser, qué sé yo. Pero para que me parece otra mirada, ¿no? Otra forma de explicar el terremoto. Ahí va, entonces. Un reportaje relámpago que se recibió en el Kremlin el día de hoy y que fue enviado por la flota del Mar Negro indica que Estados Unidos ha atacado a Turquía con una de sus más temidas armas de terremoto en venganza por la gran invasión que ha hecho esa nación euroasiática del norte de Irak la semana que acaba de pasar. Uh-huh. Según ese informe, las estaciones rusas de monitoreo en y alrededor del Mar Negro comenzaron a detectar un rápido calentamiento de la ionosfera en el curso de las últimas 36 horas, que culminó hace un par de horas con un tremendo terremoto de magnitud 7.3 que azotó la región oriental de Turquía. Es importante destacar que el calentamiento de la ionosfera es una marca registrada del arma terremoto que emplea los Estados Unidos desde sus instalaciones del HAARP, ubicadas alrededor de todo el mundo, y que controla desde su base principal en Alaska, y cuyo uso se detectó el pasado mes de marzo contra el Japón, que causó un terremoto de magnitud 9.0 causando la muerte de más de 36.000 personas. Igualmente, como lo reportamos, dice el blog, en nuestra pieza del 14 de enero de 2010, terremoto experimental de Estados Unidos falla espantosamente, deja 500.000 muertos en Haití. Bueno, y yo había leído, acá termina, no es que termina, sino que leo hasta acá y después se explica sobre el informe de lo que había pasado en Haití, cómo había laburado, cómo se había trabajado con esta arma terremoto que se emplean desde las instalaciones del HAARP en Estados Unidos. ¿Existe la instalación esa? La instalación existe, si vos lo buscás en internet, es cierta. Ahora, ¿qué decías vos, José? A mí lo que yo digo que me parece un poco difícil para creer que ya esté desarrollada esa arma, que los norteamericanos estén buscando armas para complicar la vida de todo el mundo, de eso no me cabe ninguna duda. Lo que me sorprende es que hubiesen llegado a tener esa capacidad. Pero es posible. No. No es imposible. Lo sabemos. Por eso, no es una cosa imposible. ¿Pero en qué? ¿Ahora? No, una cosa, a lo mejor dentro de un siglo es posible. Pero no creo que ahora sea posible. Haití está en una zona sísmica. Ajá. Turquía está en una zona sísmica y Japón está en una zona sísmica. O sea, no hay. Puede ser que sucedan terremotos, pero claro. No puede ser que estén además impulsados por esto. No me abre internet, está funcionando bastante. Lento. Se llama HAARP, digamos, son las siglas de High Frequency Active Auroral Research Program, o sea, programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia. Una cosa así. Sí, yo alguna cosa de esas leí, vi también, pero no, era una teoría. Una teoría en la cual, usando alta frecuencia, vos podrías facilitar un sismo. Pero los sismos dependen de la posición que tengan las placas tectónicas. ¿Y no puede moverlo las frecuencias estas que se hablan? Sí, ¿las placas? Si las placas están en reposo, no. O sea, tenés que esperar que las placas estén en tensión para después vos liberarla, que era lo que vos decías de las explosiones atómicas, por ejemplo, claro, que ¿no? Cuando había experimentos, se hacían explosiones nucleares, el foro experimental, repercutía en otro punto del planeta, sí, porque hay tres tipos de onda cuando hay una gran explosión, una va por la superficie, otra cruza oblicuamente y otra pasa por el centro. Es la que menos importancia tiene porque el magma la frenaría, ¿no? Pero eso no siempre sucede. Han tirado más de 1000 bombas atómicas en el mundo. Y sucedía cuando una placa estaba en tensión, entonces aparecía un terremoto. Estaba relacionado con la bomba atómica, pero no todas las bombas atómicas provocaban terremoto. Y estábamos hablando de los 60 megatones, o sea, las bombas más grandes que hubo. Creo que la más grande fue de 100 megatones. Ahora, que tengan esta instalación, supongamos, y que generando alta frecuencia produzcan un sismo y que se pueda publicar así como lo están diciendo, quiere decir que hay pruebas. Si hay pruebas, pero son que son antenas. Son las antenas del HAARP. Si son antenas de Radio Galena o de Radio Colonia. Varias antenas. ¿Puedo leer lo que es este programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia? Sí, lo que dice Wikipedia, ¿no? Es un programa ionosférico esférico financiado por la Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos, la Defense Advanced Research Project Agency y la Universidad de Alaska. El objetivo es estudiar las propiedades de la ionosfera y potenciar los avances tecnológicos que permitan mejorar su capacidad para favorecer las radiocomunicaciones y los sistemas de vigilancia, tales como la detección de... misiles. Hasta 2008, ARP había gastado aproximadamente 250 millones de dólares financiados con impuestos para su construcción y costos operacionales. Esto lo pueden encontrar eso entonces. La ionosfera, esa debe ser la explicación de los norteamericanos, por otra parte, ¿no? Es más entendible. Yo estoy investigando para detección de misiles, por ejemplo, o sea, seguridad y mejoramiento de las comunicaciones. Ahora, que a partir de que vos utilicéis la ionosfera para generar un terremoto, me parece muy difícil, porque esta sería una forma de que muy sutil, y la otra es como mover un paquidermo con una radio galina. Y bueno, pero menos. El futuro ya llegó, la ciencia ficción. No, sí, pero explícamelo, yo te lo creo. Ah, no, yo no lo puedo explicar para nada. Bueno, vos podés explicarlo. Yo no te lo puedo explicar, pero ¿cómo estás? Bienvenida, Sol de Flower Power. Porque mira, si lo digo al revés, estaba pensando lejos de lo que están hablando, porque cuando no entiendo de algo, yo tampoco entiendo. Hay una frase de Adolfo Bioy Casares que dice: el hombre atribuye sus infortunios a maquinaciones y conspiraciones de grandes malvados. Entiendo que subestima la estupidez. Digo, tratándose de Estados Unidos, todo puede ser. Pero también hay teorías conspirativas, ¿no? Que circulan. Es más, lo estaban... Son re estúpidos los ángeles. El blog mismo estaba diciendo que era el blog así con teorías conspirativas, sí, ¿no? O sea, claro, que... Bueno, pero lo quería mencionar como otra parte de que también se había hablado de esto con el terremoto de Haití, ¿no? Claro, porque Haití hacía mucho tiempo no tiene un terremoto, pero Haití está en una falla. Hay un montón, o sea, uno tiene inquietudes porque uno realmente nunca sabe qué están haciendo estos tipos. Y, de hecho, hoy no te hubiese enterado. Por ejemplo, el caso de la Guerra de las Galaxias, que se llamaba, a lo que hizo, era Reagan el que consiguió poner una red de una cantidad de satélites. Para prevenir los ataques nucleares rusos, y no solo eso, sino anularlos. Esa red de satélites le sacó una ventaja, teóricamente, al Pacto de Varsovia, con el cual los tipos no podían enfrentarse con ningún tipo de éxito. Porque no solo era poder atacarlo al Pacto de Varsovia, sino de neutralizar el ataque que podían hacer ellos, o sea, recibir ellos. Esa es la famosa Guerra de las Galaxias, que aparentemente produjo la caída de la Unión Soviética, ¿no? Ahora, ¿quién se enteró de los satélites esos? O cualquier chichipío va a saber que esas antenas que están en Alaska pueden provocar un terremoto, que sería una arma mucho más poderosa que los satélites esos que están dando vuelta ahí. O sea, que las teorías conspirativas... Bueno, las conspiraciones siempre existen. Eso es cierto. Yo no soy el tipo que... esto es casualidad, que estén infiltrados o... La vez pasada lo vemos con el Tipnis, ¿no? ¿Te acordás de los indios que se levantan porque le van a pasar una ruta por el Parque Nacional? Pero además de eso piden que Estados Unidos invada esos dos estados para tirar al indio, tirarlo a Evo Morales. Yo estoy seguro que es una conspiración y funcionaba, porque desde el siglo XVIII están pidiendo que pase un camino por ahí. Ah, tenemos que buscar para dar esa información. Me hiciste acordar. Entendí el mensaje subliminal. Fíjate cómo es. Hay conspiraciones, ninguna duda. Ahora, no por eso pude aceptar cualquiera yo. No, por supuesto, hay que ser crítico y saber observar. Muy bien. Los ovnis son los que fueron los norteamericanos. No me la puedo creer. No, está bien. Bueno, 4:29 de la tarde vamos con una Econoticias y después, en algún momento, después de publicidad, vamos con Flower Power y Sol. Econoticias. Información ambiental en Ecogoga. Econoticias. Thank you. Vamos a usar el segmento de Econoticias para darte la agenda que quedó pendiente. Ciclo de cine latinoamericano organizado por el Grupo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos Latinoamericanos en Lucha, José Martí. Profesores y centro de estudiantes del Instituto de Formación Docente. Este sábado 29 de octubre, Sangre de Cóndor de Genaro Sangines, hecho en Bolivia en 1969. Goga 103.5. Arte, música, vida, radio. Radio Goga está en el aire. Respírala. Volvemos con Econoticias y en la agenda. Taller de lectura Hojas como Hojas. Durante el mes de noviembre se va a estar desarrollando la Biblioteca del Servicio Forestal Andino del Bolsón. El objetivo del taller es la recopilación, el intercambio y la selección de textos literarios que den cuenta de la relación de las personas con el bosque. La propuesta surge del trabajo en conjunto que se viene realizando con el Parque Nacional Lago Puelo y en el marco del proyecto Museo en el Bosque, Bosques Pintados, que se llevará a cabo también en el próximo mes de noviembre. Los encuentros se realizarán los miércoles 2, 9, 16 y 23 de noviembre de 11 a 12.30 horas en la Biblioteca del Servicio Forestal Andino del Bolsón. Esto es en Perito Moreno 3570. Están dirigidos a jóvenes y adultos y son gratuitos. Quienes lo deseen realizar pueden enviar textos o fragmentos de textos propios o de otros autores de una carilla de extensión como máximo y van a ser expuestos a disposición de los participantes. Se invita también a visitar el blog www.bibliobosques.blogspot.com. Para informes, inscripción o envíos, comunicarse con María al 492-355 o por mail a sfandino@elbolson.com. Y la última actividad que tiene que agendar es la del taller de botiquín natural este sábado 29 de octubre de 15 a 19 horas. Recién hablábamos con Catalina, si estás interesado te podés inscribir al 471-280 o 493-069. El taller se va a dictar en San Martín 1643 de El Bolsón. Espacio publicitario. Baja tensión. Ciclo musical sin estrés. Este viernes Anael Lugones y Jonah Kurfirst, guitarra, teclado y voz, hacen canciones. Desde Rey Sol, ruta 16, kilómetro 13, Lago Puelo. Planifica tu viaje o vacaciones junto a Pulmarí Turismo. Pasajes terrestres a distintos puntos de la Argentina y países limítrofes. Descuentos a estudiantes y docentes. Pasajes aéreos nacionales e internacionales. Paquetes turísticos en Argentina y el exterior, como Brasil, Venezuela, Perú, Caribe y Europa. Consulte por destinos sin necesidad de pasaporte. Excursiones y alquiler de autos sin chofer. Seguros de viajeros y mucho más. Por consultas y presupuestos, acérquese a nuestras oficinas. En El Bolsón, Perito Moreno 2871. Teléfono 02944-493-093-492-161. En Lago Puelo, Avenida Los Notros, teléfono 02944-498-404. Pulmarí Turismo, por el placer de su compañía. Sol, sonido pro. Hall Sound, producción técnica para eventos, equipos para sonido profesional, iluminación de espectáculos, video, alquiler de equipos para DJs y sonidistas. Hall Sound, sonido profesional. Teléfono 1557-7407 o hallsound@elbolson.com. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Fin de espacio publicitario. La música, como la sangre. La sangre del hombre es un líquido rojo, espeso, viscoso, de olor característico y sabor salado. Las palabras, como el corazón. El corazón se contrae unas 70 veces por minuto, reproduciendo de forma periódica lo que denominamos el ciclo cardíaco. El arte, como el cuerpo. Más fascinante en su funcionamiento. Maravilloso en su mecanismo. 103.5. Exquisito en su gama de sentidos. Radio Goga. Y sorprendente su capacidad de comprensión. Lucecita Roja, ya estamos en el aire y abrimos este espacio de las flores y de nuestra relación con las bellas flores de esta primavera. Vamos a hablar de flores, ¿no? Vamos a hablar de flores. Con Sol de Flower Power, un lugar para disfrutar con todos los sentidos. Acordate que podés conseguir tus flores de Flower Power en el puesto 11 de la Feria de la Plaza, todos los martes, jueves y sábados, y también lo podés conseguir en el local que tienen acá en El Bolsón, en Avenida San Martín 2929. Y con esta introducción saludamos a Sol. ¿Cómo estás, Sol? Hola de nuevo, buenas tardes. Buenas tardes, es cierto que ya ahí estuviste. Hablé, me metí un poquito. Te metiste, ¿te gusta el micrófono? No sé. Estoy viendo. Es lindo el micrófono. Empieza a gustarme. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a hacer una cosa un poquito más, tal vez, no sé si aburrida, pero más técnica, que es porque mucha gente pregunta esta diferenciación entre plantas perennes, ¿no? Y sí, anuales. Ajá. La gente quiere saber si dura o no dura la planta. Pregunta, ¿dura o no dura? Y dura, algo dura. ¿Cuánto año, quiere que dure? Dura. Claro, entonces, bueno, vamos a tratar de incorporar algunos conceptos más técnicos, tal vez, para cuando uno va a comprar plantas, sepa qué quiere pedir, digamos. Claro. Uh-huh. Bueno, entonces, acá traje mi machete, algunas cosas las tengo acá prolijitas para no irme por las ramas. Flower Power no se va por las ramas. Bueno, perennes y anuales. Uh-huh. Estas son las dos grandes clasificaciones que la gente suele conocer. Dentro de las perennes tenemos las perennes vivaces y dentro de las anuales tenemos las bianuales. Uh-huh. Exactamente. Bueno, vamos a empezar con las perennes, algunas características. Dale. Las plantas perennes, es decir, vamos a aclarar esto. Que la planta sea perenne no quiere decir que no pierda sus hojas, nunca. Claro. El mejor ejemplo son los árboles. Los árboles son perennes, pero hay de hojas caducas y de hojas perennes. Sí. ¿No? O sea, mantienen sus hojas, las pierden y después las renuevan. Son plantas que viven durante varias temporadas, esta es su característica, y presentan recursos que le permiten vivir con facilidad durante años. Después vamos a ver por qué. O alguna de como que se las bancan todas. Exacto. A eso. Tienen bien ciertos recursos que hacen que soporten determinados climas, entonces resisten. Yo necesito de esas. Exacto. Porque si no... No les llevo. Claro, sí. Que sea perenne, bueno, esto que iba a estar por leer lo que dije recién, ¿no? Esto de que hay con hojas caducas y con hojas perennes. Después tenemos los árboles como el ejemplo más conocido, tenemos arbustos, tenemos las matas y tenemos las hierbas perennes, ¿m? Que cada una tiene diferentes características. Por ejemplo, los arbustos tienen un tallo alto, leñoso, y miden entre 1 a 5 centímetros, metros, perdón. Y las matas suelen ser más bajitas, y suelen medir menos de un metro, ¿m? Después están las hierbas perennes, que a diferencia de las otras, no desarrollan estructuras muy endurecidas. ¿Por qué son perennes? Porque presentan estructuras endurecidas que permiten resistir las condiciones del medio, y un sistema radicular, sus raíces, son muy potentes, entonces esto les posibilita acceder al agua con mayor facilidad. Uh-huh. Entonces tienen, digamos, recursos propios, claro, tanto del para hacer el aguante, claro. Exacto. Y además posee adaptaciones especiales, como por ejemplo, pueden resistir el frío o la sequedad porque algunas cuentan con hojas cubiertas de una capa de pelos. Uh-huh. Entonces esto hace que soporten heladas, frío, o falta de agua. Cenizas, bueno, ahora estaría bueno también con las cenizas. Es probable que cenizas, uh-huh, también. Lo que pasa es que ustedes saben, yo mucho no sé de los efectos específicos de la ceniza, pero ustedes saben que mejora mucho en un tiempo el tema de la tierra, la parte del suelo y demás, uh-huh, pero claro, a algunas plantas respecto de la floración que tienen cierta debilidad, las puede perjudicar, sí, seguramente. Bueno, eso es la planta perenne, es la planta que tiene una duración por mucho tiempo por sus características específicas, ¿sí?, de resistencia del medio. Pero también están las plantas perennes que pierden sus hojas y las que mantienen sus hojas. Después voy a dar algunos ejemplos de plantas, uh-huh, perennes y plantas anuales. Las anuales, que se le suele llamar plantín de estación, uh-huh, que es la flor que está un tiempito y después muere. Son aquellas que viven una temporada o periodo vegetativo, crecen rápidamente y tienen una duración muy corta, y la mayoría nacen, crecen, florecen durante la primavera y el verano, y son las semillas las que después pueden reproducir la planta. Claro. O sea, que hay plantas o plantines que pierden su flor, muere, pero puede quedar la semilla que por una cuestión natural queda desperdigada, o uno se intenta buscar, claro, cuando termina la floración, la semilla para trasplantarla. Claro, no va de esqueje ni de... Claro, tal cual. Y las bianuales, que necesitan 2 años de periodo para hacer su ciclo completo. Se desarrollan en el tiempo comprendido entre 2 años o periodos. En la primera temporada se produce el crecimiento y en la segunda aparecen las flores y los frutos. Uh-huh. Y después de nuevo el ciclo con las semillas que puede reproducir la planta, ¿no? Las anuales y bianuales, que florecen una vez, se las denomina monocárpicas. Claro. Y las perennes, que florecen varias veces, policárpicas. Bueno, vamos a dar algunos ejemplos, como para que ya alguien que le interese esta diferenciación anote. Uh-huh. Por ejemplo, plantas anuales. Rapidito lo digo. Copete, aliso, petunia, petunia mini, lobelia, albahaca, viola, pensamiento. Ahora, dentro de estas anuales están las resistentes, es decir, que pueden volver porque tienen cierta resistencia al medio, entonces pueden reproducirse, que son, por ejemplo, el aliso, la viola y el pensamiento. Uh-huh. En general vuelven, uh-huh, porque son anuales como característica de la planta, pero son resistentes, entonces pueden volver a florecer. Dentro de las anuales tenemos, de las florales como anual, tenemos la godetia, el conejito, la clavelina, que también es resistente, la clavelina, uh-huh, es muy resistente, la gazania, que es muy resistente, es esa flor amarilla que se abre con el sol, o hay, sí, naranjas y blancas que son muy bellísimas, linda, la verbena, el repollo ornamental, dentro de las anuales. Dentro de las perennes, la yerbabuena, el cibulet, la melisa, el romero, la ruda macho, la ruda hembra, el cedrón, el curvo, en general son hierbas. Hierbas medicinales, sí, aromáticas. Lavanda, etcétera. Tomillo, después, la coqueta gigante es una flor que también es perenne. Y tenemos dentro de las gramíneas la festuca glauca, el carex bronco, el junco twister. Con ese nombre no la pongo. póngala que... Se fue a tomar ceniza y volvió a hacer... ¿Te puedo hacer una pregunta? La arenaria, la obretia... bueno, tenemos el aliso amarillo, arabis rosa y blanca. Entonces, estas son las dos grandes clasificaciones de entre perennes y anuales, pero hay que saber, digamos, porque uno por ahí compra una perenne, pierde... En general son los árboles, pero puede haber plantas que pierdan, y no es que no es perenne, sino claro, que después renueva su ciclo, claro. No, la perenne es pierde las hojas, pero renueva su ciclo, aunque no se vea la planta, digamos. No, la pregunta que te quería hacer yo, que a lo mejor vos, como me dijiste, ahí empezaste a nombrar algunos aromáticas. Va la hoja. Sí, ¿cómo era la ciputa? ¿No? ¿Cuál era? Cibulé. La ruda, el cibulé, la ruda, macho y hembra. La macho, la hembra, que siempre hay que tener las dos. Claro, pero conviene mezclarlas con las flores como para prevenir las plaguitas, los bichitos, las cosas. Sí. Y depende. En algunos casos, lo que sí conviene, yo no sé tanto de las plaguitas, porque además estas plantas, las anuales y las perennes, suelen tener diferente tipo de dificultades. Y las anuales, se dice que tienen menos dificultades, suelen no tener, como son de poca duración, uh-huh, no suelen tener tanto problema ni de insectos, ni de manchitas, ni de hongos, ¿no? Pero si vos haces, por ejemplo, que eres un cantero, podés mezclar perennes y anuales. Es que lo ideal. Y aromáticas, lo ideal. ¿No? Sí, va bien. Lo ideal es mezclar perennes y anuales, porque entonces uno se garantiza floración todo el año. Claro. Aprovecha el plantín de estación para darle color al jardín, y después, cuando ese plantín deje de existir, digamos, más allá de que uno plante la semilla, tiene las perennes, que son las que después van a ir surgiendo, ¿no? Bien. Ese sería un jardín ideal, esa combinación. Flower Power te arma tu jardín. Increíble. Ideal a través de Ecoboga. Me encantó, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Sol. Te esperamos el jueves que viene. Y recordamos entonces, Flower Power te acompaña. Un lugar... para disfrutar con todos los sentidos. Ahí está, un lugar para disfrutar con todos los sentidos, por favor. Alguna le voy a pedir la hierba medicinal para la memoria, sí, en el taller, ¿no? De ¿cuántas? Catalina, y después la voy y la compro en Flower Power y ya está. Cierro toda la idea. Muchas gracias, pero recordá entonces cuándo pueden encontrar las flores. Bueno, estamos en Avenida San Martín 2929, ahí tenemos el local, que es un vivero donde se puede probar de todas las plantas necesarias, y después en la Feria de Artesanos, en el puesto número 11, estoy yo, Sol, ahí, atendida por el dueño del puesto. El jardín de las flores. 4:47 de la tarde, muchas gracias, Sol, y hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Con el llamada a Aragón? Dígame, señor abogado. Era el rosarino, José Luis, ¿viste? Sí, Juan, sí. Juan Carlos Baglietto, vaya una vida. Me están invadiendo. bueno, 4:52 de la tarde, llegamos al momento del Servicio Meteorológico Nacional. Muy el bien. Pronóstico para los próximos días y para hoy también, José Luis, para vos, que sí, querías lluvia para la noche. Sí. El pronóstico dice que para la tarde-noche va a haber una nubosidad variable con probabilidad de chaparrones, que no es lo mismo que lluvia, mejorando después. Vientos moderados a regulares del sector oeste con ráfagas disminuyendo hacia la noche. Temperatura mínima 7 grados, máxima 17 grados. Y para mañana viernes nos dice que va a estar parcialmente nublado durante la mañana con una mínima de 0 grado y nubosidad en disminución durante la tarde-noche y una máxima de 12 grados. Pasamos al fin de semana, el sábado. ¿Ves, Robert, como para decirlo vos? Veo un cuadrado verdecito. Ponete los lentes, coqueto. ¿Qué es para el sábado? Dale, para el sábado. Sábado por la mañana tenemos una mínima de un grado, algo nublado. Ajá, viste que veía. La tarde-noche tenemos una máxima de 16 grados. Y algo nublado también. Para el domingo, por la mañana, tenemos una mínima de 4 grados, algo nublado, y en la tarde-noche una máxima de 21 grados, nubosidad variable. Muchas gracias, Robert. O sea que lluvia, salvo los chaparrones que pidió hoy José Luis, no tenemos lluvia. Hay que pedir más. Vamos a tener que hacer fuerza y pedir lluvia. Es una cosa que nunca entendí cuando dicen mejorando, porque por ahí estás en medio de una sequía y te dicen chaparrones aislados, pero después mejorando. ¿Mejorando claro. o qué? Depende para quién. Sí, no, es medio relativo eso. Ellos son meteorólogos, no comunicadores. Entonces, por ahí no saben qué palabra utilizar para que... Bueno, ahora sí, señoras y señores, nos despedimos de todos ustedes. Acá tenemos saludos desde Mendoza que nos manda Nelson. Ya vamos a poner algo para el jueves que viene. Me tengo que acordar de la banda del Placar, una banda mendocina que hace salsa y todo. Me mandó un MP3, así que lo tenemos que pasar y compartir música desde Mendoza. ¿Están ¿Qué dentro tal? ¿Dentro o fuera del Placar? Como dije, la banda del Placar están adentro. Está bien. Están adentro del Placar. Bien, sí, vos qué querías agregar, José. Recibo de que Luisita me mandó nos mandó el mensajito, pero es irreproducible, así que. Un beso, Luisita. No, un comentario de lo que habíamos publicado en el blog. Ay, me hiciste acordar. Esto lo tengo que leer. Tenemos un momentito, sí. Que es una nota que mandaron a todos los medios, los vecinos de Lago Puelo en defensa del bosque y la tierra. Dice lo siguiente: ante la sanción de la ordenanza del Consejo Deliberante de Lago Puelo, impulsada por el Ejecutivo, autorizando la venta del lote 41, que posee alrededor de un 75% de bosque nativo, los vecinos en defensa del bosque y la tierra solicitamos una audiencia con el intendente Iván Fernández. Luego de reiterar esta solicitud en varias oportunidades, finalmente fuimos recibidos en la mañana de hoy, esto fue ayer, con la presencia de un numeroso grupo de alumnos dada la suspensión de clases en el Colegio 765. Durante la reunión, los presentes planteamos nuestro malestar ante los términos empleados en la ordenanza que califican al bosque de baldío, ocioso e improductivo. No. Por otra parte, cuestionamos el tratamiento sobre tablas que permitió su aprobación, dado que entendemos que este es un mecanismo excepcional que solo debe aplicarse en situaciones de emergencia. Ante el argumento de entregar las 46 hectáreas del lote 41 a un solo oferente en beneficio de una sola persona o grupo económico para el desarrollo de actividades turísticas, tal como lo planteó el intendente de Lago Puelo, se planteó la conveniencia de considerar la opción de gestionar el financiamiento previsto por la Ley de Bosques para realizar proyectos de conservación del sector. Esto permitiría que la comunidad toda se vea beneficiada en el presente y para las generaciones futuras. En relación al relevamiento realizado por la Universidad San Juan Bosco a pedido de este gobierno municipal y que establece como zona de conservación al sector comprometido, el intendente informó no haber tenido en cuenta tal estudio en el destino que pretende dársele. A todos los cuestionamientos y argumentos planteados, solo dio como respuesta que se trata de una decisión política a la que no iba a dar marcha atrás. Por último, se negó a darnos una fecha para dar respuesta por escrito a la presentación realizada el día 13 de octubre en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo de la provincia del Chubut, suscripta por los gremios Citrael, Citrajud, Atech, Ate y CTA Chubut, los centros de estudiantes de los colegios 765, 717 y 788, la FES y la Asamblea Comarcal contra el Saqueo y los partidos políticos Frente para la Victoria, UCR y Frente Unidad Sur. Firma esta nota Vecinos en Defensa del Bosque y la Tierra. Lo publicamos en Ecogoga y ahí el comentario, y gracias a eso me acordé de que tenía que leer esta nota. Sí. No sé para qué existe el bosque, la verdad. Qué cosa más ridícula. Bueno, no nos da nada. Bueno, 4:57, muchas gracias por estar acá presentes. Nos encontramos el jueves. El jueves que viene, gracias por estar escuchando. Y bueno, nos vamos. Chau. Chau, hasta el jueves que viene. Gracias, Matías.